Les habla Lorena Mingarro desde Sallent de Gallo, quien nos hace unas peticiones. Esta semana se ha explayado, ya que nos solicita cuatro canciones. Las canciones son La frase tonta de la semana de la Quinta Estación, Eras tú de Merche, No dudaría, que vamos a ver la versión de Rosario Flores, y aprovecho la ocasión para decir que esta canción también nos la ha pedido nuestro amigo Miguel Ángel Ayuda de Venezuela. Y la última canción es El sol no regresa de la Quinta Estación. Pues Lorena nos quiere dedicar todas estas canciones para toda la gente del grupo, de Azul Tango en el Facebook, y para todos que escucháis la radio ahora mismo, el programa Sentimientos, y también para un servidor. Pues Lorena, muchas gracias por tus dedicatorias. Vamos a escuchar tus temas y un besazo muy grande. Y sé que todo va a seguir.